Lo único que recuerdo son las gotas golpeando el vidrio y las luces pasando a gran velocidad, incesantes. Creo que estaba en un colectivo. Puede haber sido también un auto. Tenía el costado derecho de mi cabeza apoyado en la ventana y si trato de volver a ese momento con muchas fuerzas, puedo sentir que de vez en cuando, en alguna curva, me caía hacia la derecha y alguien allí sosteniéndome, o quizás a merced del movimiento del auto, al igual que yo. Estaba escuchando la sinfonía de la lluvia y me tranquilizaba. Por eso no podía mantenerme despierto. Quería que las voces se callaran y estar solo en un campo, con la cabeza apoyada en la ventana de mi granja, escuchando las gotas golpear el vidrio. Todo lo demás puede ser tan cierto como producto de mi cabeza cansada de alucinar. La chica que me preguntaba si me gusta el rock de los 80, la cucaracha en mi pie derecho, las monedas del piso que levanté, el peluche de Gollum. No quisiera volver a las cosas que no recuerdo. Eso sí debe dar miedo. ¿Podés caminar?, me dijeron. Un paso. Nunca pierdas las llaves, porque las llaves abren puertas. Otro paso. No se puede caminar y pensar, ni caminar pensando en caminar y pensar. Un auto arranca y a juzgar por el ruido sale despedido a gran velocidad. Ah, sí, ahora recuerdo. Era un auto, no un colectivo. No se puede caminar caminando, ni caminar en caminar pensando. Otro paso, incompleto este. Mi propio pie a contramano, caminando, nando, rastreo en mis pantalones que ya están a mitad de camino hacia los tobillos y no encuentro las llaves. ¿Dónde están las llaves? Caminante, no hay camino, se hace canino al ladrar. Otro paso y otro. Cada vez estoy más cerca, según lo que puedo confiar de mi vista. Las llaves. Las llaves abren caminos. Y pensar abre caminos. Uy, tendría que anotar todo lo que pienso, así no caminaría y pensaría al mismo tiempo. Se hace camino al pensar. Otro paso. Pero esta vez mi pie no encuentra el piso y me caigo. ¡Me caigo! Hay sangre. Sí. Creo que sale de mi cabeza. Este Serrat es un pelotudo. En ningún momento voy a pensar bajo obra de qué milagro estoy en una cama. Ahora viene la parte que sigo agonizando, pero con los ojos abiertos. Lo vi en una película. Me voy a retorcer y temblar como un chanchito transpirado y con las venas de la frente a punto de explotar. Las sábanas me atan, me enriedan. Siento que me asfixian. Logro sacármelas de encima. Uy, ahora tengo frío, demasiado frío. Tiemblo tanto que no puedo respirar. Alguien me abraza por detrás y me sobresalto. Me sujeta con fuerza y me habla al oído para calmarme. No necesito calmarme, idiota, tengo frío. De pronto, mi voz brota en gritos, como agua a través de un agujero de una represa. ¡Sábanas, sábanas! ¡La reputa madre, necesito sábanas! Estoy llorando. Los gritos trajeron lágrimas, me tapan de nuevo y siento cómo se alejan de mí, asustado, mientras sigo retorciéndome y gritando, ahora con calor. Luego vendrá el frío y luego el calor. Probablemente venga hasta un calor frío. No creo que esta agonía me prive de nada. De a poco y luego de horas, el temblor comienza a controlarse y hasta reducirse a algunos espasmos librados al azar. Vuelvo a respirar, o al menos siento mi pecho moverse con normalidad. Hoy me encantaría sentir el aire, pero no es un placer del que la gente como yo es digna en momentos como este. No sé cuándo se volvieron a cerrar mis ojos, pero lo siento caliente por dentro. Apoyados contra mis párpados. Mi boca toda reseca, pero mejor. así no corro riesgo de atragantarme con mi propia saliva. Vuelvo a tener rol activo sobre mi cuerpo. Luego de algunas horas, abro los ojos voluntariamente y me quedo así, con la mirada perdida en cualquier punto. El tiempo pasa entre pensamientos y deseo de que todo termine de terminar, pero la última hora suele ser la peor, porque todo el cansancio está acumulado, pero aún no puedo dormir. No dormí nada. Y en realidad nunca sabes bien cuándo pasó todo, y al final te puedes dormir. Simplemente el televisor se apaga, el programa se termina, el cerebro se desconecta. Caput. Quizás sea dentro de mi sueño, en esta vida paralela en la que estoy, pero un teléfono está sonando. Ay, ¿cuánto más sonará hasta que me devuelva la realidad? Sí, está sonando de verdad. Welcome back. Esto es lo malo de vivir solo. No tener que pagar el alquiler, ni mantener limpio, ni sacar la basura, pero atender el teléfono, cuando lo último que querés hacer es atender el teléfono, cuando estoy por hacer este esfuerzo de intentar empezar a moverme, deja de sonar. Escucho una voz. ¿Hola? No, no está dormido. No, no, no. Una amiga. Bueno, le digo, sí, quédese tranquilo. Chau, chau. Sí, es su voz, cristalina, purificadora. Su voz. Demasiado tiempo hace que no la escuchaba. Pero no me atrevo a darme vuelta y ver si en realidad está aquí o la necesito tanto que la estoy imaginando. Bueno, hay olor a pan quemado. Sí, está acá. Ese enternecedor olor a las peores tostadas del mundo lo confirman. Es ella. La de la mirada que asoma entre el flequillo cuando estamos desnudos frotando nuestros cuerpos. Me levanto y sin voltear, empiezo a buscar en los muebles que están a mi alcance una pastilla o algo que me calme, que me saque a mi ennegrecida mente de los límites de mi cuerpo. No vas a encontrar nada, me dijo. Tiré todo apenas llegué. Mi cuerpo es una pista de carrera para las gotas de transpiración. Debo tener los ojos abiertos de la desesperación y hueco bajo los ojos en vez de orejas. No quiero ni mirarla. Sigo buscando de espaldas, completamente desnudo. Agarro el jean, busco en los bolsillos y saco un atado de pucho, lo reviso. Está vacío. Me lo quedo mirando un largo rato como un zombie, pensando en cómo son las drogas de crueles que cuando te quieren dar la espalda, te la dan y te dejan solo y vacío, como ese atado de puchos. Ninguna de las drogas va a dejar de fallarte. Tiro el atado abollado y me siento en la cama, agarrándome la cabeza y triturando mis pelos entre los dedos. Tomá, me dice, y sabiendo que si quiero el cigarrillo no me queda otra. Volteo la cabeza y sin mirarla a los ojos, le agradezco. Todo el tiempo siento su mirada examinándome, esperando que deje de lado mi cobardía y la mire. Eso está esperando, porque sabe que no puedo. Está bien que disfrute de esta superioridad que le regalan en estas circunstancias. Está bien, porque lo hace para que yo cambie. Pero yo no soy menos que nadie. Levanto la mirada con la cara derretida y masoquistamente le clavo mis ojos en los tuyos, rebosantes de desprecio y compasión. ¿Tenés fuego? Me siento en la ventana con una pierna en el marco y la otra adentro. Ya no quiero volver a mirarla y mucho menos hablarle. Tiene demasiada razón en todo como para intentarlo. Desde el otro extremo del departamento sigue mirándome. Me paro y voy hasta el equipo de música. Pongo algo de blues, lo mejor para estas circunstancias. There's 3 o'clock in the morning and I can't even close my eyes. B.B. King. El cigarrillo ya se terminó, como también las excusas para no hablarle más. Demasiado llevo ya eludiéndola. Me acerco, esquivando las sillas y el desorden. Ella ya no me mira, está de espaldas, pero siente mi presencia. Su voz se asoma entre sollozos, tibia y desgarradora. Me dice, la primera vez que vine acá, cuando todavía era una nena, pusiste este mismo tema, ¿te acordás? La verdad que yo no me acuerdo. Y antes que le pueda decir nada, me interrumpe. ¿Qué te vas a acordar? Ya no debes tener ni recuerdos. Su llanto está contenido. Con tanto esfuerzo contiene el llanto. Siento la necesidad de acariciarla, pero no lo hago. Ella primero se toma la cabeza y luego voltea a mirarme. ¿Por qué, amor? Me dice. Y luego de unos segundos remata. ¿Qué es lo que no te di? En ese momento, cuando sus ojos se funden en los míos y la tristeza de lo que dice nos hace palpar la lija de la realidad, caigo de rodillas al piso y la abrazo. Siento su mejilla rozar con la mía, mojándome con su dolor. Y pronto mi mundo también se humedece. Ya se fue, hace varias horas. Se fue ella, sus lágrimas y también las mías. No quiso entender que puedo volver a ser el de antes. Y francamente hasta yo lo dudo. Muchas drogas te hacen mal, porque siempre te terminan dando la espalda. Pero la droga vuelve. El amor te da la espalda y se rompe algo adentro y no hay dosis que te vuelva a dejar puesto. No como esta. Ya se terminó de calentar la cucharita de los sueños. Esta vez está más cargada que nunca, para un viaje de ida. Y el proyectil filoso parece babearse. Una buena mordida de cinturón y la aguja besa la vena para no traerme nunca más de regreso. El televisor se apaga, el programa se termina, el cerebro se desconecta. Caput.